paso. Empiezo a bailar el cumbión. La chava me está coqueteando, se acerca y me dice: ven, vamos al son. Y yo luego, luego me aviento, dejando mi copa de ron. Una copita de ron, para que me dé calor. Una copita de ron, para sentirme mejor. ¡Báilele! Empiezo a sentirme sabroso.